Margarita, gracias primero por la invitación que nos hicieron para andar por los caminos rurales, que hacía rato que no nos andábamos. Andábamos nada más que de rescate la ruta, pero no más adentro. Pero bien, el camino bárbaro quedó. Sí, realmente, en realidad, esta invitación fue hecha porque me parece que había que hacer un más que todo un reconocimiento a este trabajo que venimos haciendo el municipio junto con la Mesa Agropecuaria. Todos estos trabajos se han podido ejecutar porque hemos tenido realmente un diálogo muy importante con ellos y ha permitido darle prioridad a algunos trabajos, y en esto específicamente hicimos en una primera etapa el camino que va de Recalde a Mapis. Ahora estamos en la finalización del camino de Mapis y Iturregui. Todo esto es a través de un compromiso que asumió el intendente José Seberri de destinar todo lo que viene de descentralización del inmobiliario rural a lo que es obras en caminos. Nosotros tenemos una red de 2.200 kilómetros que uno a veces habla de los caminos rurales y realmente la dimensión que tenemos en red es impresionante, y esto hace que también hagamos un esfuerzo, tanto los productores como nosotros. Y esto ha permitido que hayamos avanzado muy bien y mucho. Ahora estamos abriendo el día 29 el camino que va de Urañón hasta el límite con Juárez. Y a su vez hemos hecho una cosa de acuerdo con la Mesa Agropecuaria, que fue empezar a cobrar multas cuando teníamos mal uso de los caminos en época de lluvia. Hablábamos con Marco Mojica, que creo que tiene que haber una conciencia de parte de los productores o aquellos que usan los caminos, que por ahí no son los productores. Exacto. Pero cualquier camioneta, más allá del camión o equipo de chacra, rompe todo y es muy difícil después. Bueno, eso realmente, nosotros a principio de año comenzamos con las multas y realmente no hemos tenido que aplicar unas pocas multas nada más, porque esto ha tomado conciencia al productor agropecuario que tiene que cuidar los caminos. Eso también significa menos gasto de mantenimiento, menos gasto en obra, y mayor cantidad de obras para más adelante. Así que bueno, realmente esto estamos trabajando muy bien, y nosotros como municipio nos ha servido mucho esta reunión con los productores, porque realmente son los productores los que conocen el campo, los que conocen el problema, los que conocen dónde se corta, por más que uno haga todos los estudios de ingeniería que correspondan. Margarita, escuché por ahí un run de acomodar la ruta vieja, la 226 vieja. Mirá, en estas reuniones lo que planteamos fue así: estas primeras dos obras, después continuábamos con el camino de Urañona, y estamos trabajando en la licitación del proyecto de la 226 vieja. ¿Cómo va a ser la obra? Porque hay que tomar, son 60 y pico de kilómetros, sí, que hay que tomar todos los niveles, todo el trabajo, principalmente todo el trabajo hidráulico, que es una de las prioridades en estos caminos, para posteriormente 2015 y 2016 estar trabajando en esos caminos. Ajá. Recién hablábamos con el supervisor, con Marco Mojica, y dice que en 20 kilómetros, por ejemplo, de Durañona hacia el partido de Benito Juárez, hay 20 alcantarillas. ¿Tiene que ver canales clandestinos? ¿Por qué hay tanta alcantarilla en esa zona? Mira, lo que es canales clandestinos, nosotros también hemos hecho alguna denuncia a Hidráulica Provincia, que tiene el poder de policía de eso, pero en realidad son campos bajos que el agua viene para estos sectores. Claro. O fíjate que en toda esa zona, Santa Luisa y toda esa zona de ahí, es la naciente del arroyo Tapalqué. Es decir, ahí tenemos la mayor cantidad del agua viene para esta zona. Entonces eso hace que hay que hacer muchas más obras de arte. Seguramente que puede haber canales muy viejos, de años, que terminan siendo canales ya naturales, que hace que tenés que hacer alcantarillas, pero generalmente es el agua que viene para acá que nosotros tenemos que ir haciendo todas las obras de arte correspondientes. Me parece bárbaro la obra que se está haciendo. La vimos muy bien, realmente muy bien para transitarla, ¿no? Y yo sé que reclamos hay un montón, que la gente dice, en vez de ir a mirar los caminos nuevos que se han hecho, que vayan a mirar los que están rotos. Ya los conocen ustedes, a los caminos sí. Pero también es bueno mostrar la obra que se hizo. Exactamente, porque en realidad cada uno conoce el problema de su lugar. Nosotros estamos trabajando en un conjunto de los 2.200 kilómetros, seguramente que puede haber algún lugar donde todavía no hemos llegado o donde alguno pretende que tiene caminos de tierra que pretenden toscado y que no lo va a tener porque son caminos secundarios, seguramente que no tienen la prioridad que tienen los caminos. Que nunca tuvieron nada. Exactamente. Pero bueno, la idea es solucionar y darle transitabilidad lo mejor posible e ir pudiendo hacer obras con los recursos que se tienen. Claro. Margarita, gracias. Y y no, gracias a vos por haber venido. No, lástima la tierra, ¿no? Después bueno. Lo demás. Gracias. No.